Bienvenidos al podcast del Plan de Empleo de Cruz Roja Talavera, un espacio en el que os contaremos todo lo que realizamos en este plan y charlaremos con sus protagonistas. Soy Fernando Rejón, voluntario de la Asamblea, y empezamos.